Hola amigos radio oyentes, hoy retransmitimos un programa originalmente emitido el 20 de septiembre de 2021. Hola amigos, bienvenidos a Hablemos en Japonés. Hoy presentamos la primera parte de una edición especial titulada Lo que siempre quiso saber sobre el japonés. Para comenzar, varios de nuestros oyentes en distintos países nos contarán cómo utilizan Hablemos en Japonés. Más tarde, la supervisora de nuestro programa, Fujinaga Kaoru, de la Fundación Japón, responderá a preguntas de la audiencia sobre el idioma. Hoy los acompañan Marta Salgado y Eduardo López Herrero. En primer lugar, presentamos a Casey Parr, un oyente del estado de Maharashtra, en la India. Sin ninguna duda, es un oyente fiel. Lleva más de 30 años escuchando las lecciones de Hablemos en Japonés. Dice que él mismo está más entusiasmado que nunca con el aprendizaje del japonés. Soy un ingeniero ferroviario. En la India se inaugurará próximamente un tren expreso con tecnología de los trenes bala Shinkansen de Japón. Esa es una de las razones para seguir estudiando seriamente. Estoy seguro de que vendrán muchos ingenieros japoneses a capacitarnos. Sabiendo japonés, me resultará más fácil entender sus explicaciones. Escuchamos una clase en línea que se ofrece en Brasil, utilizando las lecciones de Hablemos en Japonés. En el Departamento de Idioma Japonés de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, personas que aspiran a ser docentes comenzaron a brindar lecciones a estudiantes de secundaria básica y superior en 2016. Debido a la pandemia de coronavirus, hubo que suspender las clases, pero se reanudaron a través de Internet en septiembre de 2020. La profesora invitada, Fujiwara Mari, dice que a los alumnos a veces les costaba prestar atención a la pantalla por largo tiempo. Vino en su rescate la sección de Hablemos en Japonés, Yo Puedo, que motiva a los estudiantes dándoles el objetivo de aprender una expresión determinada en cada lección. Can do de, もうこれはできるようになる。今日はこれだけに集中しよう。 La sección Yo Puedo establece una meta clara para cada lección. Eso es bueno porque los estudiantes pueden concentrarse en ese punto y mantenerse motivados. El sitio web también es muy útil. Si algo no llegó a explicarse por completo en la clase, los alumnos pueden estudiarlo por su cuenta. Este día el objetivo de la lección es hablar de algo que queremos hacer por primera vez. Los estudiantes expresaron sus preferencias con oraciones como querría ir a Akihabara algún día o querría probar el ramen alguna vez. En sus lecciones, la profesora Fujiwara va más allá del idioma e incluye segmentos de Hablemos en Japonés relativos a la cultura japonesa. Omamori no tokoro toka. そういうのは、まあ、日本に留学したことがあるアシスタントが、これ見て、私持ってるのよ。 Cuando estábamos viendo el diálogo sobre los amuletos Omamori, una asistente que había estudiado en Japón mostró a los alumnos uno que había traído de allí, diciendo, miren, tengo uno. Los estudiantes reaccionaron diciendo en japonés, kawaii, qué encantador. Aunque sea a través de las pantallas de computadora, pudieron vivir una experiencia cultural y expresarse en japonés. Ahora vamos a responder a las dudas de nuestros oyentes. La primera pregunta viene de Irán. Sashat quiere saber cuál es la diferencia entre hiragana y katakana. Yusef Shiri, también de Irán, nos hizo llegar una pregunta relacionada. ¿Qué debo aprender primero? ¿Hiragana, katakana o kanji? Les responderá la supervisora de nuestro programa, Fujinaga Kaoru, de la Fundación Japón. Hiragana y katakana son los sonidos de la palabra de la palabra. A es la hiragana no a. Los alfabetos hiragana y katakana se componen de letras que representan sonidos. Por ejemplo, para indicar el sonido A, se usa la letra correspondiente en hiragana o katakana. Los kanji, por otra parte, son caracteres que transmiten significados, igual que un emoticón o emoji. Un kanji expresa un significado. Por ejemplo, kimasu puede significar venir o vestir. Si lo escribimos en hiragana, no se sabe a cuál de los dos sentidos nos referimos. Pero si utilizamos un kanji, es fácil distinguir uno del otro. A continuación, la profesora Fujinaga nos explica cuándo y cómo usar los distintos tipos de letra. Básicamente, el japonés escribe en kanji y hiragana. Se usan los kanji para las partes de los sustantivos, verbos, etc., que determinan su sentido. El hiragana se ocupa de todo lo demás. Sin embargo, para escribir palabras que provienen de otras lenguas, se utiliza el katakana. Es el caso de palabras como koji, café, o nombres de personas de otros países, como tamu, o sea, tam. También los nombres de muchos países extranjeros, como Vietnam, o sea, Vietnam, se escriben en katakana. Para memorizar los caracteres japoneses, probablemente lo mejor sea comenzar por el hiragana y el katakana y después pasar al kanji. Creo que lo mejor es aprender los kanji poco a poco, a medida que vayan apareciendo. Pasemos a la siguiente pregunta. Mijail Pogrebnov, de Rusia, quiere saber cómo se escriben los kanji en la computadora y el teléfono móvil. Escuchemos a la profesora Fujinaga. Para escribir japonés con un teclado, la mayoría de la gente usa el método de introducción en japonés romanizado, o sea, transliterado a nuestro alfabeto. Por ejemplo, para escribir kawa, río, en kanji, se introducen las letras K, A, W o W y A. El sistema convierte esas letras a kawa en hiragana. Después nos muestra una lista de posibles kanji. Entonces elegimos la opción correcta, en este caso la que corresponde a río. Mijail, esperamos que esto haya disipado tu duda. A continuación, una pregunta de Casey Pal, de la India, a quien ya conocimos en la primera mitad del programa. Nos dice que minuto normalmente es en japonés fun, pero junto a ciertos números se convierte en pun. Esto le resulta confuso y quiere saber si se rige por alguna regla. Veamos cómo nos aclara la cuestión la profesora Fujinaga. Básicamente, minuto se dice fun, pero en algunos casos el sonido de la F en fun cambia a P y queda pun. Esto se origina en la antigua usanza de pronunciar pa pi pu pe po en vez de ha hi fu he ho, como en la actualidad. Lamentablemente hay que aprenderse de memoria los casos en que se usa pun. Los minutos se pronuncian pun cuando el número que viene antes es 1, 3, 6, 8 o 10. De modo que un minuto se dice ippun y tres minutos es sanpun. Así siguiendo tenemos roppun, happun y juppun. Esperamos que les haya gustado esta edición especial de Hablemos en Japonés. No se pierdan la segunda parte. ¡Sayonara!